Daniel 9, 24, 27. 72 están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de las santos y después de las 72 semanas, el Mesías será quitado. Nota. Muchos creyentes, en especial, los Testigos de Jehová, secta fundada por Charles Taze Russell, en 1872 sostienen que esta profecía de las 72 semanas, es asombrosamente precisa y es el anuncio de la venida de Jesús el Mesías Cristo, ungido, queriendo demostrar con ello que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, aún asumiendo que esta profecía fuese real, no necesariamente indica la venida del Salvador. El título Cristo o ungido puede aplicarse al rey persa Ciro Daniel 10,1. De hecho, esto se confirma en Isaías 44,28. 45,1. Soy quien dice de Ciro. Él es mi pastor. Él cumplirá mi deseo y así dice Dios a su Cristo, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, para juzgar las naciones delante de él. Ezequiel 37, 1, 10. Huesos secos se convierten en hombres y cobran vida. Dios me sacó y me puso en medio de un valle, el cual estaba lleno de huesos y entonces me dijo. Profetiza sobre estos huesos y así dice el Señor y he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros, y viviréis y miré y vi que estaban recubiertos de tendones y carne, y la piel se extendió por encima, pero no había Espíritu en ellos y así dice el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Nota. La idea de que los cuatro vientos se originan desde los cuatro puntos cardinales del planeta es mitológica, y no real. El narrador no sabe nada de climatología o del denominado efecto Coriolis, y desconoce que los vientos se producen por diferencias de presión atmosférica, bajo influencia de variaciones de temperatura. No existen los cuatro vientos, pues el efecto Coriolis influye en las distintas direcciones que son más de cuatro de las corrientes marinas y de los vientos. Ezequiel 23, 1, 4, 8, 10, 17, 21. Dios le engendra niños a dos prostitutas. La voz de Dios vino de nuevo a mí diciendo. Hijo de hombre, hubieron dos mujeres, hijas de una misma madre. Y cometieron fornicación en Egipto. Cometieron fornicación en su juventud y sus pechos virginales fueron magullados. Y ellas fueron mías, y tuvieron hijos e hijas. Nota. Ezequiel está hablando simbólicamente de Samaria y Jerusalén, ciudades que fueron acusadas de haber ejercido prostitución en Egipto, es decir, adoraron otros dioses. Pero es evidente que Ezequiel se está deleitando con esta alegoría, pues entra en regocijados detalles de índole sexual. Se acostaron y estrujaron sus senos y derramaron sobre ella su lujuria y descubrieron su desnudez y se unieron a ella en la cama de amores y ardió en deseos por sus amantes, cuyos miembros eran como los de los burros, y cuya eyaculación era como la de los caballos y estrujaban tus senos a causa de tus pechos juveniles. Dios está infundiendo al profeta visiones divinas llenas de lujuria, al mismo estilo de una película pornográfica. Oseas 1, 2, 3. Dios dijo a Oseas. Ve, y toma por esposa a una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada y ten hijos de esa prostituta. Porque el país se está prostituyendo al apartarse de Dios. Fue, pues, y tomó por esposa de Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio un hijo. Nota. ¿Es adecuado este tipo de comportamiento para un profeta del Dios verdadero? Bien pudo Oseas excusarse a esta manera para su inmoralidad. Se enaltece el concepto de prostitución sagrada. Isaías 14, 12, 15. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, 13, 19. En Edén estabas, en el jardín de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De rubí, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, esmeralda y oro. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo, te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y por siempre dejarás de ser. Nota 1. A partir de estos pasajes bíblicos, se ha dado forma a una historia enorme, con todo tipo de especulaciones acerca de Satanás adversario, opositor, acusador, el demonio calumniador, Lucifer portador de luz, en calidad de un espíritu supremo del mal. Sin embargo, dando crédito a los profetas, estos pasajes se refieren en realidad a profecías contra las ciudades de Babilonia y Tiro. Nota 2. La creencia en el diablo como enemigo de Dios, espíritu maligno, tentador de la humanidad, es netamente un artificio mitológico. El diablo sencillamente es parte de la naturaleza dual del mismo Dios bíblico, ya que los hebreos adoptaron la filosofía dualista persa con los poderes opuestos del bien Ormuz y del mal Ahriman. De hecho, el término diablo proviene del hindú Devi, que significa Dios. Nota 3. Lucifer, portador de luz, es una divinidad solar como lo indica su nombre. Por esta razón se le llama Hijo de la Mañana. En el Nuevo Testamento, Jesús el Hijo de Dios y Lucifer son descritos como si fueran uno y el mismo, pues Jesús utiliza la expresión Yo Jesús y soy y la resplandeciente estrella de la mañana Apocalipsis 22, 16 para referirse a sí mismo. https://www.monografias.com/trabajos96/absurda-biblia-1/absurda-biblia-1.shtml